través de gente reconocida y que ha venido mucha gente profesional durante tantos años. Tenemos 9 salas, 4 plazas, tenemos poco más o menos 150 proyecciones en 4.